como espejismo. Estoy en tus madrugadas, sé que aún sientes lo mismo. Sigues tan enamorada, sabes bien que no es correcto tener esos sentimientos. Me dice haberme olvidado y llevarte hacia otro lado el corazón, porque te va a doler cada vez que toque amanecer y ya no esté como antes a tu lado, besándote en la piel, sintiendo tanto placer. No te rechazo, pero nadie aprende si no es por los cantazos. Mejor corta de una, que nadie te lo impide. Si el corazón se tranca, la conciencia decide. Coge consejo, es mejor que me olvide. Cuando quedan cenizas, es que el fuego vive. Al final del día yo te hablé claro. Me dices en la cama que me siento raro. Es que estás envuelta y eso es un peligro. Se acabó el amor, mejor cierra el libro. Porque y ya no esté como antes a tu lado, besándote en la piel, sintiendo tanto placer. Te va a doler, ay, si yo no te vuelvo a ver. Si yo, si yo, si yo, ay, si yo no te vuelvo a ver. Si yo, si yo, si yo, si yo no te vuelvo a ver. Estás jugando con fuego y te vas a quemar. Conmigo jugando, por